Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Lo primero, que encantados de volver otra vez a estar con vosotros al frente de la información deportiva aquí en la emisora municipal Radio Ubrique. Hoy miércoles 6 de mayo, pues dado que hace un par de semanas, desde hace poco más de una semana, parece que poco a poco se está procediendo a esa desescalada del confinamiento, pues también hemos decidido por aquí que ya es el momento también de intentar poco a poco retomar la normalidad en nuestra programación y en lo referente también a la información deportiva. No va a ser la misma normalidad, como dicen ahora. Como bien saben, pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias, a lo que la nueva normativa del estado de alarma nos obliga, y en este caso también en nuestros puestos de trabajo, como muchos de ustedes saben, porque lo están viviendo en sus carnes, nos obligan a cambios en las condiciones y en este caso pues en la programación. Ahora mismo, pues nuestra intención es de que poco a poco vuelva esa normalidad también en nuestra emisión y en principio comenzaremos emitiendo por las mañanas, con un horario más reducido, nuestro espacio deportivo. No va a tener una periodicidad diaria, sino ya decimos, nos tenemos que adaptar primero a lo que nos obligan las autoridades, segundo también a la propia programación, a la propia parrilla de esta emisora municipal. Buscarnos un hueco en la mañana conforme se pueda, ¿no? Porque ya saben que también hay temas de actualidad que obviamente tienen en estos días prioridad sobre lo que es la información puramente deportiva, que obviamente tiene que pasar a un segundo plano. El deporte nos ha quedado en un segundo plano, como no podía ser de otra manera, dada ya decimos la importancia, ¿no?, de lo que hemos estado viviendo en estos días. Y bueno, pues nos parecía frívolo seguir hablando de información deportiva cuando pues había gente que lo estaba pasando y lo está pasando bastante, bastante mal. No es una prioridad en nuestras vidas. Y bueno, simplemente estamos aquí para informar, para entretener y para intentar pues hacer lo más ameno posible la situación en la que nos encontramos, siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, en lo que se refiere al deporte, pues nosotros nos basamos en resumir, en analizar y en contar lo que es la competición deportiva, que ha desaparecido totalmente y por lo tanto no hemos quedado sin nada. Pero bueno, nos tenemos que poner al día, ahora que parece que se está viendo luz al final del túnel, en lo que se refiere ya a este confinamiento, el famoso desconfinamiento, la desescalada. Desde el pasado sábado ya los españoles pueden salir a practicar deporte a la calle, siempre manteniendo pues esas mínimas medidas de seguridad que te exige la situación. Algunos lo hacen, otros no, pero bueno, eso queda en la conciencia de cada uno. Lo importante es intentar, desde luego, pues colaborar, ¿no? Ser responsables y cumplir con esas mínimas medidas de protección que nos exigen las autoridades a la hora de practicar deporte para que podamos acabar de una vez por todas pues con esta pandemia. Pues eso es lo que queríamos decir en nuestro preámbulo. Obviamente nosotros vamos a intentar quedarnos con todos los asuntos relativos al deporte que podamos tocar hasta ahora. En este sentido, la mayoría de las veces va a ser conocer cuál es la situación que están viviendo los colectivos deportivos y las personas individuales, los deportistas individuales, y cómo afrontan el futuro a medio y a corto y a medio plazo. Y nuestra primera parada en el día de hoy, en el día de nuestro regreso a la programación, tenía que ser obligatoriamente el primer equipo de nuestra localidad, que no es otro que el Ubrique Unión Deportiva. Disputó su última jornada el 8 de marzo y terminó pues esa jornada en esa cuarta posición, metido en zona de playoff, cuando se cortó la competición, como todos ustedes saben. Desde entonces hasta ahora, pues se ha escuchado mucho, se ha hablado mucho, se pueden imaginar, ¿no? Ahora mismo hay mucha incertidumbre en lo que se refiere al fútbol profesional, primera, segunda y segunda B. Imagínense lo que habrá por debajo, lo que es tercera división, que todavía estamos hablando de una categoría nacional, pero ya conforme vamos bajando, pues más incertidumbre hay. Y es lo que pasa en esa primera andaluza. De todas maneras, vamos a intentar aclarar un poco cómo están las cosas, hablando con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo llevas o has llevado toda esta situación sin fútbol sala o la posibilidad esa de la práctica deportiva? Estamos obviamente centrándonos en el deporte, que viene a ser secundario. Lo primero, pues, está la vida personal de cada uno, pero dado que nuestra relación se centra en ese apartado deportivo, pues ahí es donde nosotros tenemos el interés en el día de hoy. Decíamos, ¿cómo has vivido toda esta situación, Miguel? Pues creo que como la estamos viviendo el resto de españoles, ¿no? Una situación extraña la que nos ha tocado vivir y intentar llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Ahora ya, pues, en esta última semana, con esto de darnos un paseíto, pues por lo menos ves algo de luz, ¿no? Y respecto al equipo, pues esto le está viniendo bien porque por lo menos pues están saliendo a correr, ¿no? Aunque en el tiempo de que llevamos de confinamiento, pues en sus casas de una manera y otra pues han estado haciendo algo, ¿no? No sé si para un enfermo del fútbol, como te considero a ti, se está haciendo largo sin competición, o estás aprovechando también, como hacen muchas televisiones de carácter nacional, viendo partidos antiguos, partidos pasados, en cierta manera para quitar en parte el mono, ¿no? Pues si te digo la verdad, casi que no he visto ni la tele en todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Con la niña, pues todo el día con la niña es muy difícil que tenga uno tiempo para ver la tele, ¿no? Así como me has dicho antes que somos enfermos del fútbol, sí, ¿no? Pero este tiempo, pues lo que a mí respecta, me ha venido muy bien para estar con mi hija durante todo el día y hacer otras cosas que antes no podía hacer, ¿no? Pero la verdad que sí, que se echa bastante de menos el fútbol y sobre todo el poder ir a entrenar, ¿no? El tomarte la cerveza con los jugadores, después del entrenamiento, los viajes que dábamos y la verdad que sí, que se nos está haciendo largo, ¿no? La espera, así que esperemos que... Pero lo que está claro que lo más importante es la salud de todos, ¿no? Y lo principal ahora mismo es que se pueda solucionar en la que estamos metidos y ya el fútbol pues queda en un segundo plano, ¿no? Claro, no deja, como bien dices tú, de estar en ese segundo plano. El deporte, el fútbol, lo primero pues obviamente la vida y la salud de las personas y el día a día y el intentar llegar a esa normalidad. Y una de esas maneras, insistimos, es el deporte, porque para muchos no deja de ser un estilo de vida. Y dentro de tu responsabilidad como entrenador, como cabeza visible de ese proyecto de Ubrique Unión Deportiva, supongo que en este mes y medio os habrá embargado tanto a ti, al cuerpo técnico, como a los jugadores esa duda, esa incertidumbre en torno a la competición. Lo que va a pasar con ella, se ha dicho de todo, se han propuesto alternativas, siempre según los intereses del que lo propusiera, y no sé, desde el Ubrique Unión Deportiva, ¿cómo lo habéis vivido? Pues nosotros la verdad estamos a la espera de lo que decida la federación, ¿no? Ahí se escuchan muchos rumores de un sitio, rumores de otro, ¿no? Pero nosotros desde un primer momento sabemos que la federación va a ser la que va a mandar, ¿no? Y va a ser la que va a decir al final lo que se vaya a hacer, ¿no? La verdad que es normal, ¿no? Todos los equipos, pues, el que esté primero, pues, sigue ascender, ¿no? El que esté segundo quiere jugar playoff porque tiene también la posibilidad de subir, ¿no? Y es normal, ¿no? Ahora estamos en un tira y afloja donde cada equipo, pues, como es lógico, pues va a pedir lo que él crea conveniente para él, ¿no? Pero como te he dicho desde un principio, sabemos que va a ser la federación la que acate la decisión y a espera estamos, ¿no? Tomen lo que tomen, pues habrá que aceptarlo, ¿no? Todos los equipos no vamos a terminar contentos, está claro, no será una decisión salomónica, pero va a ser la que va a ir y creo que no va a haber nada más otro punto de vista, ¿no? Solamente va a ser la federación la que mande. A día de hoy, miércoles 6 de mayo, ¿se sabe algo de manera oficial o todavía no se ha trasladado nada de nada? De manera oficial es que no se sabe absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Puesto que de manera oficial, pues la federación todavía no se ha pronunciado, ¿no? Se escuchan rumores, ¿no? Lo que ve en la tele de que si primera división, de que el Consejo Superior de Deportivo ha mandado un de esto, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Así que no podemos, solamente puedes escuchar los rumores que hay, pero no puedes estar

serían una reestructuración muy muy bárbara en todas las categorías, ¿no? No simplemente en la nuestra, ¿no? Suponte que se empiezan a subir desde de primera, de tercera, cuatro o cinco equipos hacia arriba, y no hay descensos como se está diciendo, pues las categorías serían de 22 equipos, ¿no? En el momento que tú quieras reestructurar eso no lo vas a poder hacer en un año, ¿no? Porque no vas a tener un año otro descenso y un ascenso, ¿no? Así que son todo hipótesis, ¿no? Pero yo creo que... ¿A ti cuál yo personalmente, Miguel, a ti cuál es la que te gusta más? ¿O por cuál optaría si pudieras elegir? Hombre, yo creo ahora mismo, ¿no? Pues optaría por jugar un playoff express, ¿no? Como se ha estado comunicando, ¿no? Como se ha estado diciendo, ¿no? Y que suba el primero, ¿no? Para que la categoría quede... No quede nula, ¿no? Durante todo el año, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso, ¿no? También te lo dije antes, ¿no? Que nosotros para jugar debemos de tener una seguridad total, ¿no? No nos vamos a meter en un campo de fútbol sin que nos den ningún tipo de medida ni seguridad para, como te he dicho antes, poner en riesgo la vida de mis jugadores, ¿no? Así que a la expectativa y esperando y a ver, ¿no? Lo suyo sería que se terminara la temporada entera, ¿no? Que pudiéramos jugar, ¿no? Que dijeran, pues venga, que se puede jugar, ¿no? Pero se está viendo que va a ser bastante, bastante difícil. Bueno, y cambiando de asunto, pero relacionado con lo mismo, los jugadores, ¿cómo han llevado el confinamiento? Quieras que no, el estado de forma se tiene que resentir por mucho que hagas durante un mes y medio en casa, ¿no? Pues sí, ¿no? Claro, y más como ha sido la situación, ¿no? Porque estábamos de un jueves entrenando a que terminamos un jueves de entrenar, ¿no? Al viernes, ¿no? Volvemos no a ver más en un mes y medio, ¿no? Pues la verdad que es duro, ¿no? Y en sus casas, pues, tú sabes, ¿no? Cada uno en sus casas, pues, va haciendo algo, ¿no? Va matando el monillo, pero que no es lo mismo que está entrenando, ¿no? Y tampoco tenemos los preparos cada uno en nuestras casas para poder hacer un ejercicio en condiciones, ¿no? Pero bueno, lo llevamos bien, ¿no? Nos llamamos de vez en cuando en videollamadas, ¿no? Y por lo menos el contacto lo seguimos teniendo, ¿no? Nunca lo vamos a perder, ¿no? Pero, claro, ya llega un momento que no hablan ni de fútbol, ¿no? Viendo cómo iba a lo mejor los primeros días, sí, ¿no? Pero ya con el paso de los días, pues te vas centrando en otras cosas y el fútbol, pues, queda a un lado, ¿no? Porque no sabemos exactamente ni cuándo vamos a poder volver, ¿no? No sabemos ni cuándo vamos a poder volver a pisar un campo de fútbol para entrenar, pues imagínate. Y dejando a un lado lo que es el plano deportivo, me refiero al no poder jugar en sí, ¿y qué perjuicio ha traído o puede traer esta crisis del coronavirus al Ubrique Unión Deportiva en el apartado institucional, Miguel? Bueno, nosotros creemos que esperemos que no nos pase ningún tipo de factura, ¿no? Lo que sí sabemos que, por ejemplo, pues el año que viene va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado puesto que si a lo mejor se juega, como se está diciendo también, sin público, como hacemos nosotros, por ejemplo, una campaña de abono, ¿no? ¿A quién le va a vender un abono si a lo mejor no puede ir el tío al fútbol, ¿no? Otro caso, ¿no? Otro buena influencia nuestra son las publicidades, ¿no? Nosotros, pues, sabiendo cómo está la situación, a lo mejor tú no puedes ir a pedir este año a todos los establecimientos que tienen 50 euros, ¿no? Para la publicidad, ¿no? Serían inconvenientes, pero bueno, nosotros ahora mismo esta temporada lo que es económicamente la tenemos salvada, ¿no? Y la verdad que tenemos algo ahí en caja para el año que viene, ¿no? Si deberíamos de empezar el año que viene, pues ya empezaríamos recortando gastos, ¿no? Y viendo los de eso, pero creo que ese no sería el problema, ¿no? El económico creo que no es un problema para este club y nos salvaríamos, ¿no? Lo que sí que perderíamos mucho, como te estoy diciendo, ¿no? Patrocinio, abono, serían unas pérdidas bastante importantes, ¿no? Bastante importantes, que son las que nos sustentan más o menos el presupuesto nuestro de cada año, ¿no? Pero bueno, como estamos ahora, ¿no? Hay que ir al día a día y viendo, porque esto ahora lo que nos está enseñando la vida es que todos los días es algo nuevo, ¿no? Así que nos tendremos que ir acostumbrando y ver las maneras de cómo lo vamos a afrontar, ¿no? Lo que sí me fuera gustado ya es que la federación ya fuera dado su voz y se fuera pronunciado. Y más o menos pues sabe lo que es algo, ¿no? No un mes y medio como llevamos con estas dudas y preguntas y no te aclaran absolutamente nada, ¿no? Creo que ya la federación, creo que ya debería decir lo que se vaya a hacer, ¿no? Está claro, porque en estas categorías, como tú bien comentas, la mayoría de sus equipos sustentan los presupuestos en esa campaña de abono, en las entradas, y claro, si no se va a poder jugar con público, supongo que la federación alguna solución le tendrá que dar, o rebajar el precio de las fichas federadas o de los arbitrajes, o incluso dar algunas ayudas a los equipos, ¿no? Sí, pero a ver si te han escuchado allí, ¿no? En la Federación Andaluza, en la Cadena, te han escuchado lo que acabas de decir, ¿no? Por el propio... Yo te lo comento incluso igual, por el propio bien de la institución, porque estamos hablando de que esta situación se va a llevar muchos equipos por delante, ¿eh? Pues claro que se van a llevar muchos equipos, ¿no? Sí, se van a llevar muchos equipos, igual que se van a llevar estos muchos negocios, se van a llevar muchos bares, se van a llevar muchas cosas, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Que ya deberían de haber dado una solución, ¿no? Pero bueno, ellos están ahí esperándonos y creemos que ya, yo creo que en los próximos días ya pues sí vamos a saber algo ya en concreto, ¿no? A ver ya si puede ser de una vez y si hay que terminar, pues se termina, y si hay que jugar, pues para también ponernos a prepararnos, ¿no? Puesto que no nos van a decir a jugar y no vamos a poner a jugar así del tiro, ¿no? Así que deberían de ir ya comunicando más o menos sus ideas, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con algo más amable, que durante este mes y medio también se ha visto a los componentes de Lúbrica Unión Deportiva con algunos gestos, ¿no? A través de las redes sociales, sobre todo con referencia o gestos para con los componentes de la cantera. Habéis participado en esa iniciativa de felicitaciones de cumpleaños, ¿no? Sí, ¿no? Un momento donde pues nos los pidió una madre, ¿no? Y por qué no, ¿no? Además, no en ningún momento pusimos pegas y creo que la ilusión que se llevó ese niño ese día, pues, es como si fuera visto a Cristiano Ronaldo, ¿no? Así que esas son las cosas que se le queda a uno en su corazón, ¿no? Cosas que mira, si es por la ilusión de un niño, pues la verdad que está bien eso, ¿no? Te gustaría hacer más cosas, ¿no? Pero es como te he dicho, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Difícil porque estamos todos separados, ¿no? Y la verdad que con el paso de los días pues te vas distanciando más, ¿no? Uh-huh. Te vas distanciando y lo que te digo, ¿no? Y como no le vemos, pues que no se le ve color, la verdad, no se le ve color, pues no te vas aburriendo más, ¿no? Pero bueno, esperemos que, sabemos que a él le gustó, ¿no? Y por lo menos, pues mire, pues le alegramos el día, ¿no? Uh-huh. Ella demasiado, los críos lo que están pasando, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión, Miguel. Desde la semana pasada comenzamos ya esta fase de desconfinamiento a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues han puesto una serie de fechas en las que también, perdón, se afirma, se señala, se anuncia, pues que más o menos ya se podrán realizar entrenamientos de equipo a nivel profesional, pues esta semana. A nivel amateur parece que van a llegar pues dentro de unos días o de unas semanas también. ¿Crees que se van a poder retomar los entrenamientos? Y si se pueden retomar, ¿los vais a retomar? Sí, si se pueden retomar, pues está claro, ¿no? En las condiciones que nos marquen, pues nosotros lo vamos a retomar, ¿no? Por lo menos para distraernos y volver a tener contacto entre nosotros, ¿no? Y si no podemos, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Ya de todas maneras, estos días, pues creo que la gente lo estará viendo, ¿no? Que están todos los jugadores corriendo y haciendo algo como está haciendo toda la población, ¿no? No solo nosotros, ¿no? Así que esperemos que ya por fin, pues, como te he dicho anteriormente, que podamos estar ya en el Barbadillo estrenando, ¿no? Y echando nuestro rato, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Uh-huh. Que no podamos competir. Es lo que te iba a comentar, que aunque no se compita, es importante, ¿no? Volver otra vez a esa rutina que, hablando a nivel general, podemos decir que lleváis todos los jugadores, incluso cuerpo técnico de Lúbrica Unión Deportiva, realizando desde pequeñito, durante todos los años, ¿no? Claro, esto del fútbol es una forma de nuestra vida, ¿no? Una cosa más, ¿no? Es como el ir al trabajo, ¿no? Pues nosotros eso lo tenemos, ¿no? Y ahora en verdad, cuando sí te das cuenta, ¿no? Ahora te das cuenta de todo lo que nos lleva, ¿no? Pero bueno, parece que estamos avanzando y que se va a empezar a ver luz, ¿no? Así que esperemos que podamos estar allí todos juntos ya pronto. Y por lo menos te lo digo, ¿no? Aunque no podamos competir, pero por lo menos ese es nuestro ratito de entrenamiento y luego tomarnos nuestro refresco juntos, ¿no? Que es lo que la verdad sí estamos deseando todos, ¿no? Uh-huh. Yo, Miguel, intento, ante todas las situaciones que te plantea la vida, mantener, en cierta manera, siempre que se pueda, el optimismo, ¿no? Y por eso pienso que de toda situación se pueden extraer cosas positivas. No sé si tú piensas que de esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo, se puede sacar alguna cosa positiva. Pues claro, ¿no? Tú mismo lo has dicho, ¿no? La vida nos va poniendo fases de nuestra vida que son todo para aprender, ¿no? Y esto, pues claro que nos vas a aprender, ¿no? Nos vas a aprender a valorar lo que tenemos, ¿no? A valorar a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿no? Y respecto al fútbol, pues a saber que no era lo único que hay, ¿no? Mm. Que la vida son más cosas y que esto simplemente es un hobby, ¿no? Que no es más, ¿no? Y más en la categoría donde estamos nosotros, ¿no? Un hobby para que nos demos nosotros cuenta de lo que es, ¿no? Así que claro que nos va a enseñar, ¿no? Y nos va a enseñar, pero a todos, ¿no? Uh-huh. Y supongo que también el fútbol, bueno, el deporte en general, el fútbol en particular, la filosofía intrínseca, ¿no? Que hay en el mundo del fútbol, intentar mejorar, superar obstáculos, siempre intentando crecer, eso también es aplicable, ¿no? A esta situación. Es decir, que del fútbol también se aprende situaciones de la vida, como la que estamos viviendo, ¿no? Oh, pues ya ves si aprenden, ¿no? Aprendemos, pues claro, ¿no? Pero es lo que nos ha tocado vivir y es lo que digo, ¿no? Que yo creo que esto, pues, a la persona nos va a hacer más fuerte, ¿no? Así que ya esperando, y el fútbol, claro que nos enseña, pero no hay que olvidar que es un hobby, ¿no? Y que en la vida hay bastantes cosas más importantes que a lo mejor el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto es lo que nos va a enseñar, ¿no? Que sí, que es bonito, es un deporte muy bonito, un deporte que llena, pero que no todo en la vida es fútbol, ¿no? Que hay esas más cosas más importantes que el fútbol en la vida. Uh-huh. Bueno, vamos a ir finalizando, Miguel. Yo tampoco soy de mirar mucho al pasado ni de regodearme, ¿no? Pero no quería terminar sin hacer este planteamiento, que en lo futbolístico, en lo puro futbolístico y competitivo, hay que destacar que este año se interrumpió la liga, desde mi punto de vista, en el momento más interesante de la temporada, justo cuando tenéis por delante esos duelos con el Jerez Industrial, el Balón de Cádiz en cuarta posición. La cosa se había puesto bonita, ¿eh? Ese es uno de los más colores que me da a mí, ¿no? Puesto que el equipo, y lo veníamos diciendo, ¿no? En el momento del parón este, el equipo venía mal, ¿no? Uh-huh. Veníamos a más, ¿no? Creo que todavía no habíamos perdido la segunda vuelta, ¿no? Llegaban enfrentamientos complicados, pero enfrentamientos a los cuales, pues teníamos ganas de que llegaran, ¿no? Teníamos ganas de que llegara porque nosotros sabemos que el equipo estábamos estrenando bien, los resultados estaban dándonos y una pena, ¿no? Una pena, puesto que habíamos recuperado a todos los jugadores, ¿no? La incorporación de Juan Gra, que nos iba a dar un saltito, ¿no? Ya se estaba poniendo, ya estaba en condiciones óptimas, ¿no? Para jugar como lo estuvo haciendo y bueno, pero es lo que hemos dicho, ¿no? Son fases que nos van poniendo y nosotros, respecto, hablando a la deportivamente, siempre estamos acostumbrados a salir de todas, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. La verdad que te da coraje, ¿no? Te da coraje porque llevamos un año tremendo y yo personalmente creo que este año sí era el año que este equipo iba a hacer algo grande, ¿no? Algo grande, por ejemplo, fuera sido meternos en el playoff, y una vez que estemos dentro del playoff, pues quién sabe, ¿no? Uh-huh. Quién sabe, yo conozco a mis jugadores perfectamente y sé que jugándonos una baza a un partido, las cartas a un partido, pues podemos plantarle cara y ganarle a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Así que ya eso se va a quedar ahí, no lo sabremos porque a lo mismo se reanuda, ¿no? Pero ya serán otras condiciones y la verdad que sí, que nosotros en ese momento, pues, nos vino fatal, ¿no? Fatal porque nosotros estábamos, como te lo dije, ¿no? En una línea ascendente donde el equipo lo estaba demostrando, ¿no? Y quiera o no, pues nos cortó un poquito esa ilusión, ¿no? Pero una ilusión que en el momento, con la decisión que tomen, pues la volvemos a recuperar rápido, ¿no? Bueno, pues estaremos a la espera de conocer qué es lo que se decide finalmente. Nos hemos quedado casi igual, ¿no? Ahora mismo los equipos no sabéis nada en esa primera andaluza, no, todo lo que se vaya a hacer. No sabemos absolutamente nada, ¿no? Tú llamas a Federación donde quiera otro equipo y absolutamente nada, ¿no? Lo único que sabemos son de las propuestas que van saliendo de los equipos, pero ya está, son propuestas, ¿no? Pero la Federación en ningún momento, pues todavía se ha pronunciado, ¿no? Uh-huh. Así que que no podemos aclarar más, ¿no? Es que no sabemos más, que no es que sea otra cosa. Lo que sí parece difícil es que se cierre la liga, que se jueguen esas jornadas que quedan pendientes. Eso es lo que parece que no va a ser. Está por ver si al final pues va a haber ascenso, si va a haber play-off express, play-off normales. También hay que ver cómo acceden los si se convocaran esos play-offs, cómo accedería a los equipos, porque prácticamente tendríais que jugar en pretemporada, ¿no? Claro, y en pretemporada y la manera que se va a jugar, ¿no? Uh-huh. Porque si estamos viendo que no puede aglomerarse mucha gente, pues... Vamos a ver. Absolutamente nada, ¿no? Claro. Y eso es lo que te he dicho, ¿no? Que es el problema. Y una de las cosas... Perdona, Miguel, una de las cosas buenas que tiene los play-offs o que se disputara, en todo caso, es que el taquillazo que podíais hacer y lo que, sobre todo, lo que iba a disfrutar, ¿no? La afición viendo al equipo metido en esa competición de ascenso, cosa que no se va a ver, ¿no? Por eso lo que te quiero decir, ¿no? Es que si a lo mejor vamos a jugar nosotros unos playoffs y qué te voy a decir yo, en un campo neutral, pues, y sin público, por lo menos que ni te conviene, ¿no? Y menos sin nuestra afición, ¿no? Que es la que creo que se merece el poder ver esos playoffs, ¿no? Y verlo, pero aquí en su casa, ¿no? Pase lo que pasara, el resultado que se diera, ¿no? Pero bueno, a esperar y vamos a ver, ¿no? Y esperemos que volvamos a la normalidad lo más pronto posible, ¿no? Bueno, ya decimos que el principal problema es que nos vamos a pegar una buena temporada y creo que, bueno, se está hablando ya hasta enero de 2021 en el que el público no va a poder acceder a los campos de fútbol, lo vamos a tener que ver por televisión. El profesional, pero claro, el fútbol amateur, el fútbol en estas categorías, no tiene cobertura televisiva, así que imagínense, claro, ¿no? ¿Cómo estaríamos? Total. Pues Miguel, lo vamos a dejar aquí, que te decimos que de corazón, que nos alegra mucho haberte escuchado, que vaya todo bien, esperemos que volvamos o retomemos esa nueva normalidad que dice que va a llegar lo antes posible. Y sobre todo, que nosotros siempre ya quedándonos, ¿no? En ese intento de volver a la rutina que teníamos antes, con las ganas de ver fútbol, porque eso significaría ya que estamos totalmente en una situación de haber superado esa pandemia en la que nos encontramos. Te lo dicho, que un abrazo y nada, que mucha suerte, ¿eh? Pues venga, Jesús, muchísimas gracias y me alegro de escucharte de nuevo, ¿no? Esperemos que podamos volver a la rutina de habla toda la semana, rápido. Muchas gracias, un abrazo. Pues venga, hasta luego. Pues esto es lo que nos ha dejado este primer programa de esta nueva y excepcional temporada, podríamos decir, que inauguramos en el día de hoy. Ya saben, como decíamos, intentaremos volver conforme nos lo permita la situación, conforme nos lo permita también la programación de esta emisora, el tener cabida ahí en la parte de la mañana. Y en el momento en el que ya sea factible y que ya se nos permita, retomaremos nuestra periodicidad habitual, diaria, y además en la parte de la tarde, que es la que nos corresponde. Mientras tanto, como decimos, estaremos aquí de forma intermitente, intentando, pues, en la manera en la que podamos tener esa periodicidad diaria, ya decimos, pero ya decimos, también será la realidad y la situación la que nos permita hacer esos cambios en la programación y en la estructura de la emisora Radio Brique y en lo que se refiere a la parcela de deportes. Mientras la cosa esté como esté, como saben, no hay competición y nosotros básicamente nos centramos en el resumen y en el análisis de la competición deportiva. Que nos despedimos, que volveremos el viernes a la misma hora de hoy. Así que aquellos interesados, espérennos, porque no solo vamos a hablar de fútbol, tenemos también que intentar conocer y saber cómo están llevando esta situación, cómo se presenta el futuro a corto y medio plazo, no solo de los deportes de equipo, sino también de nuestros deportistas individuales, nuestros deportistas que estaban compitiendo, algunos de ellos a muy buen nivel. Es el caso de Francisco Javier Jaén Moreno, que prácticamente venía de conseguir podium y medalla en durante varios fines de semana consecutivos, incluidos campeonatos de Andalucía, participación en campeonatos de España. Y de buenas a primera, pues ahí ha quedado frenada esa temporada y esa progresión y ese momento tan dulce por el que pasaba el corredor ubriqueño. De eso vamos a hablar el viernes precisamente. Y poco a poco, pues intentaremos también dialogar con todos los deportistas ubriqueños que estaban compitiendo y sobre todo, pues desde el punto de vista personal, el conocer cómo están llevando esta situación. Lo dicho, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.